la guía histórico-artística o la nueva guía histórico-artística de Alhama. La nueva, ¿por qué? Porque digamos que es mi tercer intento. Yo siempre, en honor a la verdad, me he sentido solo. O sea, yo siempre me he sentido solo, aquí, en mi pueblo, me he sentido solo. ¿Por qué? Porque recuerdo, a veces mejor no recordar, pero si recuerdo, aquí, en esta misma sala, presenté el primer libro, que era Historia de Alhama y sus monumentos. Bueno, pues Historia de Alhama y sus monumentos no era más que una guía histórico-artística que intenté que el ayuntamiento de entonces la editara, ya que no había ninguna, y durante algún tiempo pareció que sí. Finalmente solamente se interesó, estoy hablando de personas, no estoy hablando de instituciones ni de partidos, estoy hablando de personas. La historia la hacemos las personas, Las instituciones son loables, los partidos son loables, pero lo que cuentan son las personas. Y se me encargó entonces un folleto. Aquella guía parecía que era mucho, pero entonces se me encargó un folleto. Di el folleto, breve guía histórico-artística de Alhama, y bueno, y mi sorpresa es que dos meses después se edita el folleto, lo edita a nombre de otro señor, y con párrafos parafraseado lo que yo había entregado, y bueno, en fin, nunca pasa nada, pero se iba acumulando uno, digamos, experiencias. Yo edité por mi cuenta la Historia de Alhama y sus monumentos. Hice 1.500 libros que se vendieron todos, aunque efectivamente se tardó un poquito, ¿no?, en venderlos, pero se vendieron todos. Llega otro segundo momento y me encuentro, en esta ocasión soy yo el que se dirige al ayuntamiento y le digo, mira, estoy haciendo una guía, tal, que es la segunda que hice, tal. Pues no, se buscó a otra persona, no sé si hubo que buscar mucho, ¿no? Se buscó a otra persona, se pagó a otra persona, se hizo la guía. Yo hice mi guía, se vendió también toda. En esta segunda ocasión fueron 1.000 ejemplares, se vendió también toda. Pero caramba, se pregunta uno, pero bueno, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Si a eso le añade, es que el único libro del balneario que hay, pues mira, Dios ha querido, lo he hecho por ahora yo. Podrá venir otro que sea mejor, tal. He sido yo. 500 y pico de páginas. Resulta que la presidencia o la vicepresidencia, no estoy seguro, del termalismo español a nivel nacional la tiene este pueblo. Tampoco sé por qué, ni por qué. Sé que es así. Llamo a... Ni al teléfono. Ese libro se hizo una... Pues a lo mejor, ¿no? Entonces se hizo una edición reducida del grupo de investigación en el que yo estaba entonces. Se lo financió el grupo de investigación. El libro salió. Y bueno, pero caramba, se pregunta uno, ¿por qué? ¿Pero qué pasa? Bueno, pues esta es la tercera guía. ¿Qué lleva o qué conlleva? Pues lleva aportaciones que he ido haciendo después. Por ejemplo, las más importantes, también quiero decir, que no quiero que se me olvide, que bueno, no todo han sido males, sino hay dos momentos muy importantes, ahora me referiré, que han sido colaboraciones importantes. Una por parte de Sandra García y otra por parte del actual concejal de Cultura. En otras cosas, ¿no? Pero en cuanto a guía, estamos donde estamos. Entonces, ¿qué aportaciones lleva esta guía? Pues esta guía lleva... Alhama no es musulmana, Alhama no es mora. ¿Por qué no hemos empeñado en que Alhama es mora? Pues no lo es, y eso ni es bueno, ni es malo, ni es regular, ni nada, no lo es. Alhama es anterior, Alhama tiene una etapa, tiene una etapa, como llevamos una otra etapa castellana o española de 500 años. Entonces, Alhama empieza, ¿cuándo empieza Alhama? Pues me da pena porque es lamentable, porque prefiero no pensar, prefiero no pensar. ¿Cuándo empieza Alhama? En el libro del balneario lo he ido dejando con fotografía, ilustrado. En el libro que editó Sandra García también ponía una fotografía de la mesa del baño y decía, y se está cubriendo toda de escombros. Bueno, si se ha cubierto de escombros es un mal menor, porque si los escombros se quita y se puede excavar. Otra cosa es que se ha metido, se ha arado y se ha perdido todo. Entonces ese sería el desastre. Bueno, pues lo vengo diciendo desde... ¿Cuáles son las raíces de esta población? Antiguas, en la antigüedad. O sea, esta población, todo... La arqueología tiene que certificar muchas cosas, pero mientras tanto habrá que hablar y habrá que decir y habrá que apuntar. Las raíces de esta población son antiguas, por supuesto mucho antes que los moros. ¿Y dónde están los relatos históricos que apuntan para ello? En la mesa del baño. Algunos historiadores antiguos, las memorias que yo he tenido ocasión de ver y de leer de los médicos del balneario del siglo XIX, donde describen el entorno, la descripción que hace Gómez Moreno de Alhama en el siglo XIX, que viene y excava y te dice todo lo que hay en la mesa del baño, que está, dice Gómez Moreno, toda sembrada de teja y cascajo romano. Bueno, aquí tenemos que esperar, vamos a que ya se pierda del todo. ¿Quién lo tiene que decir? A ver, ¿dónde están nuestras instituciones? Entonces, el tema, el término, bueno, eso no solamente lo constató Gómez Moreno, en la fotografía que yo he sacado y otras muchas personas han sacado, pues se ve la mesa del baño, sino con teja y cascajo romano que ha ido desapareciendo del 19 a esta parte. Bueno, yo mismo recuerdo, ahora, ya con mis muchos años encima, con la mayor tristeza del mundo, como en los años 60 los niños del pueblo iban, como un hobby más, a buscar cerámica. Ya está, a buscar cerámica neolítica. Y para tener más trozos de cerámica se partían. Se partían, eso lo he visto yo. Hoy, pues, con dolor, hoy lo recuerdo con dolor, no teníamos ni idea. Yo no partí ninguna. Pero porque busqué poca cerámica, es verdad, pero era por las calles, vamos, eso estaba, era la moda. Bueno, pues, y si estaban los romanos aquí, lo más probable sería que antes estuvieran otros. Por tanto, las raíces de Alhama hay que ponerlas en la época antigua. En la época antigua, y es Alderete, que es un historiador del siglo XVII, el que se refiere a ello, y en su libro Antigüedades de España, y allí te dice que es de origen púnico, de Iemmim o Iammim, y digo yo, también le atribuye etimología hebrea, de Armallín, que luego viene a significar Alhama, ya en época musulmana. Y durante la dominación romana, y con los romanos, Artigi. Y los romanos le ponen Juliense, porque tendría algún pacto de federación con Roma. Y por eso pasa a llamarse Artigi Juliense. Bueno, pues esa antigüedad, no tienen que venir los arqueólogos, que es muy necesario que vengan, para que nos lo certifiquen, es que la tenemos allí. Y ahora es necesario que vengan los arqueólogos para que excaven, para que aporten al conocimiento, pues todo lo que deben aportar. Y además, también quiero hacer ver o llamar la atención, y que la excavación, llamar la atención a las administraciones que subvencionen, y que la excavación no termine ahí, porque si no se convierte en un expolio. Si la excavación termina nos llevamos los restos óseos o no óseos, la cerámica, y dejamos el, abierto el yacimiento argárico, por ejemplo, de la Pantaneta, pues bueno, dentro de... Cuando escribo Historia de Alhama y su monumento, ya digo que la reja del arado puede acabar con aquello. Miedo pensar, me da pensar qué ha podido ocurrir. Pero no solamente eso, sino que están todos los dólmenes que se han excavado, que se excavaron en los años 60, pues seguramente no quedará ni resto de ello. Y eso es un expolio. Lo haga la administración de entonces, lo haga la administración de ahora. Una excavación tiene que terminar con el espacio arqueológico alambrado y protegido para siempre. No solamente para siempre, a cargo de la administración. Pero no se puede dejar un dolmen excavado, abierto, y ahí queda. Bueno, pues esa es alguna denuncia que hago, en el mejor sentido de la palabra. Por tanto, Alhama, para hablar de Alhama hay que irnos a la antigüedad. Y cuando llegamos a la Edad Media, es decir, que cuando conquistan los musulmanes Alhama a sangre y fuego, como se conquista el territorio peninsular, y porque esto es otra de las cosas, esto es otra de las leyendas que nos creemos. O sea, nos creemos que nosotros somos muy malos y los musulmanes fueron los buenos. Y esto no es un enfrentamiento, sino que era la época, era lo que había. Aquí llegaron con espada en ristre y conquistaron. Y de nuestra cultura no quedó nada. No es que nos enriquecieron después vino otra cosa. Y si le quedamos ya riqueza cultural, pues traerá riqueza cultural. Pero de nuestra cultura occidental, grecorromana, no quedó ni rastro. Y nuestra religión quedó arrasada. Y la iglesia y las ermitas desaparecieron todas. Por tanto, yo no acabo de entender qué es eso de riqueza, que de que nos enriquecieron, no. Una cultura se impuso sobre otra. Y eso, ya digo, ni es bueno, ni malo, ni regular. Es la realidad, punto. Es lo que sucedió. Y hubo 700 años a sangre y fuego, donde las cabezas rodaron en las picas expuestas en todas partes. Y hubo buenos, malos, irregulares y de todo, y se hizo por un lado y se hizo por otro, ¿no? Y eso dio lugar, pues bueno, pues a lo que dio lugar. Desde luego no dio lugar a la cultura española que tenemos hoy día, no. Esta cultura española es la que nos viene de Castilla. La ciudad nuestra es una ciudad castellana, organizada según modelos mentales de Castilla, según modelos religiosos de Occidente, cristianos, ¿ya? A ver, es que esto es igual que si después de 50 años se quita a los inquilinos de un edificio, de un bloque de piso, se quita, y los nuevos inquilinos dicen que son herederos de ellos. Mira, lo siento, pero hay que hacer un esfuerzo muy grande para ver como herederos de ellos. No eres heredero de nada. Podrás recordar que este nombre viene del tercero A y el otro viene del tercero B. Y que algunas recetas de comida se quedaron por algún sitio y se han seguido haciendo. Pero, en fin, ese es un tema al que Menéndez Pidal denominó como la maurofilia, el amor a todo lo moruno, que los castellanos hemos tenido siempre. ¿Por qué? Pues yo no lo sé. O sea, a mí me gustaría saber si hay correspondencia por parte de la otra cultura hacia nosotros. Si en el recuerdo perdura, pues ese afecto, no sé, en algo, ¿no? No lo sé. Y ya digo que no es ni bueno, ni malo, ni nada, sino que es la realidad, lo que se puede constatar. Bueno, y se me iba alguna otra cosa. Entonces, la guía aporta eso, aporta, digamos, un enlace desde el principio de la antigüedad, prácticamente, hasta la actualidad, ¿no? Pero hasta la posguerra, hasta la dictadura, hasta ahí, ¿no? Ya cuando acaba ese periodo, pues, en fin, ya corto, todo es más... es más conocido de todos. He tratado también de secuenciar los aspectos artísticos los aspectos artísticos por distintas, o sea, de una manera más clara, ¿no? A la hora del barroco, pues mucha fotografía barroca, o del historicismo, pues el campanario de la iglesia del Carmen o la muralla del Paseo, ¿no? O sea, secuenciar los distintos estilos artísticos. Y bueno, y no os quiero entretener más. Si alguna me quiere hacer alguna pregunta, bueno, sí, también deciros que se completa la guía con la comarca, o sea, con la comarca de Alhama, la antigua jurisdicción, con todas las poblaciones de Arena, Jata, Forne, Jallina, Cacín y las poblaciones que nacen en el siglo XIX en el campo de Zafarraya. Pues todas esas poblaciones las he querido incluir. Y con el parque natural. El parque natural, bueno, con algunas fotografías importantes del parque natural, bueno, abundando un poco en los orígenes, pues desde el siglo XVI o desde la Edad Media, de la época de los musulmanes, de la riqueza faunística y tal, que había por este entorno, ¿no? Y de esta manera, por ejemplo, estas son algunas de las ilustraciones, Águila Real, Perdiz, bueno, o por ejemplo, están por aquí unas fotos que para mí son muy bonitas, cuando las se hicieron, que es el llano de Zafarraya, desde el boquete, desde lo alto del boquete, desde prácticamente donde está la cueva, donde está la cueva del hombre de Neandertal, de hace 35.000 años, pues ahí. Un espacio que yo me he criado en el campo, como todos sabéis, y he andado mucho por el campo. Bueno, pues subiendo hasta la cueva te mareas. Subiendo hasta la cueva pierdes la noción y el equilibrio y te mareas por la pendiente que tiene, que a simple vista desde abajo no parece tanta. Bueno, pues si alguno tiene alguna pregunta y si no, pues ya está, que aquí lo tenéis, que es para vosotros.